un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Never wanna put my heart on the line.

un poco.